marchamos en defensa por la garantía del boleto estudiantil gratuito, porque entendemos que vivimos una amenaza por parte de las empresas de querer quitarnos un derecho conquistado que tanto le costó a los estudiantes. Así que una vez más salimos a la calle porque entendemos que los derechos se defienden, así como se conquistan con alegría, se defienden con toda la fuerza. Ivana Micaela Kukzuk es dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Misiones. La gurizada se organizó y marchó por las calles de Posadas en defensa del boleto educativo gratuito misionero, un derecho que comenzó a ejercerse este año. Pero un grupo de empresarios amenazó suspender este servicio, alegando atrasos en los pagos y atraso de la tarifa. Desde el gobierno provincial se informó que este derecho está garantizado y que son solo 13 las empresas sobre 60 en todo el territorio misionero las que amagaron con suspender el servicio. Pero ayer se llegó a un acuerdo y quedó clara la jugada. Amenazaban suspender para lograr un aumento de tarifa. La Coordinadora Provincial de la Juventud igual se movilizó. Hoy nos dieron la garantía gracias a, otra vez a la lucha estudiantil, de las reuniones que hicieron los estudiantes con los empresarios y con el Estado provincial. Y sí está garantizada la continuidad del boleto, pero entendemos que este intento por parte de estas tres empresas de querer cortarnos el boleto es una señal y por eso salimos a la calle. Ayer quedó claro para muchos empresarios que el transporte es un bien social, no un negocio. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.